mañana tenga mejor cara, ahora no. Canturreaba algo conocido, muy ligero, muy nuestro. Mientras me planchaba la camisa para salir, me siento bien, incluso cuando pienso en ti. Mañana tengo